Ruido blanco. Sonido generado eléctricamente que tiene energía igual en cada frecuencia para que el nivel de banda de octava aumente en 3 decibeles para cada aumento de octava. El sonido del ruido blanco generalmente se percibe como comparado con el ruido rosado. El ruido blanco es una señal aleatoria que se caracteriza por el hecho de que sus valores de señal en dos tiempos diferentes no guardan correlación estadística. Como consecuencia de ello, su densidad espectral de potencia es una constante, es decir, su gráfica es plana. Ruido. Sonido inarticulado, por lo general desagradable. Blanco. Del color que tiene la nieve o la leche. Es el color de la luz solar no descompuesta en varios colores del espectro. Ruido blanco. Una hora para sentir la diferencia entre el y la música. Qué suerte de volver a contar con el operador de Estrella. Estrella. Iba a decir de confianza, pero iba a ser un insulto para Gustavo. Para Gustavo. A vos te confundo con Jaime y a. Es horrible. No, pero Bruno, Buenas noches. Buenas, ¿cómo andas? Bien, ¿ustedes cómo andan? Bien. No, porque me di cuenta que. Yo teorizo sobre los operadores, ¿no? Que el operador, no sé si ustedes coinciden, que es el tipo al que le podrías dejar las llaves de tu casa cuando vos te vas de vacaciones. Ese es el buen operador. Y mirá, Bruno, ¿vos le dejarías la llave de tu casa? Estás tanto diciendo que sí, yo también lo decía. Por supuesto. Sí, déjenme la llave de sus casas. El operador es el tipo que cuando termina la fiesta limpia. Es el batero de la banda, o sea, que se queda al final arreglando las cosas, no sé si está es, antes. No sé si es el que limpia, pero es el que pone la casa y el que tiene todo. O sea, es cierto. ¿Sabés quién es también? ¿Viste el jueguito ese que hacen de dejarte caer y te agarran? El operador ese que te agarra. Y que vos cerrás los ojos, te dejás caer y sabés que te agarra. Bueno, sí, que tiene aguante, básicamente. Exactamente. Básicamente. Bueno. Javi, Jorge, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andas, Joaquín? Otro programa de Ruido Blanco. Ruido Blanco arranca de nuevo, como bien dijo Javier, arranca con su operador habitual, Bruno Strapetti, DJ flojito. Más que un colega, un amigo. Salud. Y bueno, tenemos muchas cosas interesantes para nuestros escuchas hoy. Escuchas que, entre otra cosa, nótese que tenemos una escucha acá mismo. Eso dicen las malas lenguas, al menos. Tenemos una escucha de visita. Luego ¿qué? Será revelada su identidad. Ah, ¿querés mantenerlo en secreto? Y ya vamos a volver a Ya vamos a volver, pero sí. El tema, porque me gusta mantener un poco el misterio. En todo caso, ¿qué tenemos hoy? Mira, hoy tenemos dos cosas. Viste que normalmente tenemos tres o cuatro, pero normalmente tenemos esto. Sí, o sea, este va a ser un programa bastante inusual, porque tenemos como siempre la banda principal. En este caso Javi la trajo, Javi lo va a hablar sobre ella. Gorillas, él me dijo, yo no entendí. Entendí orillas. Una cosa media un bandista. La banda de el ex Blur, Damon Albarn. Y después nosotros trajimos una cosa en, digamos, compartida. Que es un poco. ¿Qué pasa? Yo iba a hacer especial hoy, lejos, vamos a contar la verdad. Contemos toda la verdad porque. La cuestión es que nos aliamos como nunca antes para hacer una especie de especial extra largo. Familiar. Es la alianza maligna. Exactamente. Vamos a hablar de Julio Cortázar. Vamos a estar hablando de su obra, vamos a ver musicalizando su trabajo y hablar un poco de, bueno, cómo. ¿Quién es este escritor y cómo renovó el panorama literario? Y tenemos una sorpresa en el medio, pero así como vamos a dejar que los oyentes averigüen quién es nuestro visitante sorpresa más adelante, también van a averiguar cuál es nuestra sorpresa del especial más adelante. Bien, arrancamos entonces con Gorillaz escuchando un fragmento de Feel Good Inc. Gorillaz. Gorillaz es una banda inglesa. Es una inglesa que tiene cierta particularidad. Que es muy conocida porque además de la música que hacen, los señores, en realidad es un dúo. Acompañan la música con caricaturas. Y la cara visible por mucho tiempo. Como que se jugó con esa mística. Que la cara visible eran las caricaturas que creaban. Efectivamente, la banda, en realidad, porque Gorillaz sería la banda ficticia. Claro, Gorillaz es la banda ficticia. Y por mucho tiempo, yo me acuerdo cuando lo veía en MTV. ¿Quiénes eran? Claro, cuando capaz que no había tanto acceso a internet, me preguntaba realmente, efectivamente. ¿Quiénes eran, no? Después, evidentemente. Además, los mitos, porque escuchabas cosas distintas que la gente te decía. Los que supuestamente sabían, te decían distintas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo. Que un amigo me había dicho, no, es todo un tipo con una computadora, es un tipo solo. Yo decía, no, ¿qué va a ser un tipo solo? Es un dibujante, ¿no? Claro, no puede ser un tipo solo. Sí, es el que hace los dibujitos, es el que hace la música y todo. O sea, había mucha mística. Exacto, incluso la mística se alimentaba porque ellos se han encargado de crearle historias a los personajes. Definirlos como si fuera casi, bueno, de hecho como si fueran reales. Uno, ahora voy a leer un poco la descripción que anda circulando por ahí. De los personajes, y en realidad uno podría pensar, salvo algunas exageraciones, está pensado como muy desde un lado caricaturesco, ¿no? Incluso los dibujos también. El baterista sumamente gordo. El fantasma rapero. Y dicho así suena raro, ¿no? El fantasma rapero. Sí. Pero créanlo, es un fantasma y es rapero. Sí, ese que rapea en Rock the House, canción que está en el primer disco de ellos. Es un dúo, la banda. La parte del lado musical se encarga el ex de Blur, Damon Albarn, que es el que se encarga más de la parte musical. Y la otra parte del dúo es un tipo que se llama Jamie Hewlett, que es el encargado de la parte más visual de la banda. Y parece que de esta segunda persona fue donde nació la idea de crear una banda. A partir de una anécdota que él cuenta que estaba viendo en TV, en realidad sin mucha justificación, pero él dice que estaba viendo en TV, bueno, que en un ataque de aburrimiento, a partir de MTV le dio, dijo, bueno, vamos a crear una banda que tenga esas dos partes, que el peso en realidad está como bien distribuido entre la parte visual de la banda, incluso en los toques han gastado mucha guita en hacer proyecciones de los músicos proyectados tocando los instrumentos. Últimamente ya han abandonado eso y ya directamente aparecen sin más o aparecen atrás de una tela que solo se pueden ver las siluetas. Las siluetas, exactamente. Vamos a hablar un poco de la banda virtual, del lado virtual de la banda, que a mí es lo que menos me interesa, pero bueno, es como tiene un peso bastante importante y es lo que lo hizo característico. La banda está compuesta por cuatro integrantes. Una guitarrista que se llama Noodle, que es japonesa y parece de una historia que llegó a Estados Unidos cuando tenía 10 años. Y bueno, la única palabra que sabía decir era fideo, de ahí este noodle, se escribe N-O-O-D-L-E. Y bueno, y la historia de ella es que después vuelve a Japón, porque ella no sabe por qué llega a Estados Unidos. Vuelve a Japón y se empieza a investigar un poco sobre su pasado y averigua que ella fue parte de un proyecto del gobierno japonés para crear supersoldados, niños supersoldados. Ella tiene 10 años. Sin embargo, la especializaron como músico, música. Y bueno, el resto de su generación, como que ese proyecto no se llevó adelante y los mataron. Ella fue la única superviviente. Por lo que también se dice que ella es, además de tocar la guitarra, es especialista en armas. Ahí va. Es como una asesina, una brutal asesina que está enmascarada en el aspecto de una niña de 10 años. Bueno, el otro integrante es Murdoch, encargado del bajo. En los videoclips aparece como con un carácter muy provocador y si se quiere violento, ¿no? Es como la persona sádica de la banda. Es como muy malvado y agresivo. Incluso la historia cuenta que el tipo tortura constantemente a 2D, que es el cantante de la banda. Sí. Y se divierte con eso, ¿no? Y es en los que videos aparece con carácter más provocador. Por ejemplo, no se acuerdan el video de ¿cómo es? 19-2000, que andan por la carretera y se les cruza justo un alce. Y él es el que conduce a todo lo que da, ¿no? Como un loco. Y es el que se encarga de tirarle los misiles al alce. Sí, sí, es una especie de demente, claro, el rockero demente. Claro, finalmente le sale mal porque el alce termina soplando los misiles y vuelve al auto. O sea, es el tipo que como que sí, genera siempre la autodestrucción de la banda, ¿no? Bueno, el tercer miembro es Russell, que es el gordito baterista, ¿no? Uh-huh. Que es el como de más carácter calmado, ¿no? Y viene el estereotipo de baterista, ¿no? No hace mayor cosa y parece que es el que le aporta el toque hip hop de la banda, que ahora vamos a ver que la banda tiene varias vertientes musicales y una de ellas es el hip hop. Tiene algunas influencias del punk. Musicalmente es como muy nutrida la banda, me parece que tiene una identidad bastante interesante. Y el cuarto miembro de la banda es 2D, que es donde más se refleja Damon Albarn, ¿no? Que es el cantante y además toca los teclados. De carácter el tipo es como muy como un andar lento, muy muy tranquilo, muy lo que vendría a ser como muy similar a Murdoch, pero bueno, con más protagonismo, ¿no? Como medio torpe, incluso como remolón parece a veces, ¿no? Como un andar así medio cabizbajo. Parece que recién se acaba de levantar de claro, cabizbajo. Y bueno, y la historia de la caricatura parece que el tipo se golpeó la cabeza a los 10 años y le provocó una caída de cabello y mágicamente cuando le volvió a crecer el cabello le salió un color azul platinado, y bueno, ese es el color que tiene en el pelo, ¿no? Y hay datos anecdóticos que cuentan que es un tipo que no tiene muchas relaciones con mujeres, y las pocas que tuvo se las arruinó Murdoch de una el u bajista. Otra. El bajista, de una u otra manera, ¿no? Incluso cuenta que Murdoch disfruta torturándolo, haciéndole bromas pesadas y torturándolo. Creo, si mal no recuerdo, un video donde le apaga un pucho en la piel, ¿no? Puede ser perfectamente. Así que, bueno, eso es en cuanto al lado virtual de la banda, que es un lado bastante llamativo, ¿no? Que unos tipos se encarguen casi de crear una película, ¿no? O una ficción a partir de la banda. Del lado sonoro, rápidamente, y después vamos a terminar esto en el último bloque, que es para mí lo que más llama la atención, es el tema de la mezcla musical que ellos proponen. Acá dice en la página que tiene tipo rock alternativo, trip hop, rock electrónico y rap alternativo. Y es bastante cierto esto, porque, por ejemplo, la canción que escuchamos hoy al principio, que se llama Soundcheck, es casi una canción de rock and roll o punk, con algunos arreglos de música electrónica, pero básicamente ese es el soporte. Y ahora, esta canción que se llama Feelgood Inc. está sostenida, como pueden escuchar ahora, en una base electrónica y rapeada. Sí. Por lo general, en esta canción ocurre, pero por lo general no pasa, que la parte del rap viene de artistas invitados. Como decíamos, el fantasma que rapea. Sí, sí, sí, sí. Bueno, por lo general no es de Damon Albarn el que rapea. ¿Es Damon Albarn? En esta canción sí, por lo general no. El fantasma rapero es un rapero conocido. Eso, sí. ¿Quién sí. es? No sé quién es. No, tiene muchos conocidos. Tiene muchos invitados. O sea, incluso cuando se presentan en vivo, está, como decías, la banda en un fondo, como se ven las siluetas, y los invitados son los que van al frente que tienen las luces y son los que interpretan la mayor parte de las canciones. Ah, bueno, en ese sentido, claro, en ese sentido es muy parecido a Massive Attack. Que vos cuando vos ibas a un concierto de ellos, la banda está como muy atrás y cada canción, cuando que ellos le graban el disco con un invitado, es el como el protagonista de ese tema. Salvo algunos, y a veces comparten protagonismo con Devon Allman, por lo general están en esa, ¿no? Como en esa mezcla de con un rapero conocido que rapea las bases por arriba y Devon Allman se encarga más de la parte de las secciones melódicas. También me parece que la banda tiene mucho que ver con Massive Attack y con Portishead y con otras bandas de ese estilo, porque digamos, más allá de que geográficamente andan ahí nomás, que son todas bandas inglesas, también en la época, en la mezcla de géneros que se dio mucho en esa época, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que me interesa a mí. Más allá de... A ver, yo empecé a descubrir la banda cuando... En principio llegó en esa etapa en TV de mi vida, cuando estaba con los Redes, todo eso. Y después hace un par de años lo volví a escuchar y dije, opa, van como más allá de eso. Va más allá de la parte esta ficticia de los personajes. Va más allá porque proponen como una mezcla de sonido que se puede decir que... No es que se haya expandido todo el mundo, pero es como muy característica la banda. Vos, a mí me costaría mucho decir, bueno, ¿a qué suena Gorillaz? A Gorillaz, sí. Es difícil. Vamos a lo último vamos a escuchar canciones que poco tienen que ver con estas que están sonando. Bueno, por lo general sí domina las secciones electrónicas, pero bueno, van como subyacen muchos géneros que está interesante explorar. Obviamente no lo vamos a poder escuchar todos hoy, pero bueno, estaría bueno que haya como una constancia. Antes, para irnos, vamos a repasar la discografía. No es una discografía muy holgada la de Gorillaz. Tiene 3 discos de estudio y algunos remixes. Los discos de estudio... Me imaginé que tendría más, ¿eh? No sé por qué, pero me da una idea. Sí. En realidad creo que son 4, este año sacaron otro. Bueno, el primero es Gorillaz, del 2001. Demon Days, del 2005. Pasaron 4 años entre uno y otro. Y 5 años después, en 2010, sacaron el Plastic Beach. Ese no lo escuché. Ese que tengo menos escuchado. Ahora justamente nos vamos a ir con un tema de Poppy, de su último disco. Se llama Superfast Jellyfish, que es un tema donde se va a poder notar muy bien cómo manejan el hip hop en su música. This morning you've got time for a hot home cooked breakfast. Delicious and piping hot in only 3 microwave minutes. Yo, pretty packages of frosted delights. Look, it comes with a toy. I like that. I want a number 4, number 6, and throwing a plastic donut. Just enjoy the gritty crunch, it tastes just like chicken. Wrappers of many bite sizes. Man, are you freaking blind? It's a rock. All mixed in the pot full. Mama's homemade from scratch. Well, not quite. Toasted over flames, they be tasting quite right. All hell King Neptune and his water breathers. No snail thing too quick for his water feeders. Don't waste time with your net. Our net worth is set. Ready, go. Many know others. What? We be the colors of the mad and the wicked. We be bad. We be brick it with the 24-hour sign. Shower mind habits while you dine like rabbits with the crunchy, crunchy carrots. Oh, that's tricky. Gotta have it super fast. A whole line of breakfast you've got time for. Super fast. Super fast, I come in last, but just in time for breakfast. Keep it true, forever blue. Good night, throws out just aluminum, a crucial fun, aluminum. The sea is radioactive, the sea is radioactive. All hail King Neptune and his water breathers. No snail thing too quick for his water feeders. Don't waste time with your net. Our net worth is set, ready, go. Many know others. What? We be the colors of the mad and the wicked. We be bad, we be brick it with the 24-hour sign. Shower mind habits while you dine like rabbits with the crunchy, crunchy carrots. Oh, that's tricky. Gotta have it super fast. Super fast, super fast. I come in last, but just in time for breakfast. Keep it true, forever blue. Good night, throws out just aluminum. A crucial fun. What? Escuchá la diferencia entre el ruido y la música. La música. emiteruidoblanco.blogspot.com. Sección de noticias en Ruido Blanco, jugosas noticias, ricas noticias. Dulces y jugosas noticias. Para que se nutran con lo que pasa en el mundo, además de la muerte y la destrucción. Chao. Bueno. Que la hay. Que la hay por todos lados. Bueno, arrancamos con el ámbito. Vamos a incluir la palabra ámbito porque suena como más formal. Dale, dale. Arrancamos con el ámbito nacional, Jorge, ¿te parece? Arranca, Javi. Ah, bien, me encantó. Bueno, muchachos, lanzó un adelanto de lo que será su nuevo disco. Mágicamente lo estamos escuchando ahora. Qué raro. A la espera que la banda edite de su sexto trabajo discográfico, esta semana colgó en su página web una canción de adelanto. Se trata de Deep Hurt, canción de melodía popera que se aparta de los climas oscuros que se escucharon en, por ejemplo, Amanecer Hugo. ¿Esto lo redactaste vos o lo encontraste por ahí? No, lo redacté yo y lo encontré por ahí, parte y parte, digamos. Así que vos sos el responsable. No, la opinión que se deslizó acá. Sí. Yo adhiero, pero estaba en otra página. Ah, bien. Seguimos. Bien, recordamos que la banda también va a brindar un recital el próximo 10 de septiembre en el Teatro de Verano. Si bien ellos aclararon que no va a ser la presentación oficial del nuevo disco, va a ser una buena ocasión para escuchar muchas de las canciones nuevas que se van a incluir en el trabajo nuevo. Las entradas ya están a la venta en Red UTS y salen $250 anticipadas. Y yo tengo la mía. Tomá para vos. Ja, lleve. Lleve. Seguimos con noticias. El próximo 12 de agosto se cumplirán 20 años desde que Metallica publicase su disco homónimo, conocido popularmente como el Black Album. En 1991, el grupo hizo una historia en el mundo de la música por la influencia que tuvo y por canciones que ahora permanecen en la cultura popular como Enter Sandman, Nothing Else Matters y Unforgiven. El éxito de este trabajo queda plasmado en el número de ventas que acumula, y es que son más de 22 millones de copias vendidas en todo el mundo, siendo su obra más vendida de su discografía. Un par más. Los compañeros de profesión de Metallica han decidido participar en un disco de versiones para homenajear las dos décadas que cumplirá la obra en unos días. En el listado de participantes podemos encontrar a la cabeza al rockstar y líder de Motorhead, Dios Lemmy Kilmister. Y acá Bruno levantó la mano. Que se ha encargado de grabar una versión del clásico de Enter Sandman. Y otros grupos que van a aparecer también van a ser Doro, Sodom o Devil Driver. Los que le gustan a Javi. ¿Cuál fue el último? Devil Driver. Ese le debe gustar a Javi. Le encanta, Javi. Tengo la discografía. Sí, nombrame un disco. Estaba entre eso y Gorillaz. Nombrame un disco. El Devil Driver, que es el primero que le da nombre a la banda. Te arregla el disco, ¿no? Ya, si no hay un poquito. Seguimos. Blink 182. La banda que estará realizando una gira junto a My Chemical Romance durante julio y agosto, o sea, julio ya fue, agosto está acá, sí. Volvió con todo y presentó un video con una propuesta más que interesante. Lo que hicieron fue agarrar los videos que realizaron todos sus fanáticos que subieron a YouTube y que su compañía discográfica decidió dar de baja por culpa de los... Bueno, está... Derechos de autor y eso. Ya sabemos que hemos todo eso. Ustedes se meten a YouTube y encuentran que algún video está de baja por WMG. Ahí va. Warner Music Group. Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Como Blink 182 estaba en contra de esto, de esta movida de Warner, para vengarse decidieron... Bueno, ¿qué es lo que decidieron? Hacer este video. Hay unas declaraciones por ahí. Para lanzar nuestro primer single en 8 años... AT&T nos ayudó a buscar en YouTube todos los fanáticos que usaron nuestra música sin nuestro permiso. Nosotros los recompensamos por ello. Este film está hecho a partir de todos esos clips. Exactamente, hicieron un video de su... Un collage, digamos. Un collage de videos de hechos ilegalmente. Sí, sí. Para presentar su primer single, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Son los chicos rebeldes de Warner. Chicos rebeldes. Así que seguimos. Bueno, finalizamos con una noticia que tiene que ver con Inglaterra, con lo que está pasando con la revuelta. Parece que un depósito de distribución de Sony en Londres fue quemado hasta las ruinas esta mañana. ¿Hasta las ruinas? Hasta las ruinas. Me gusta esa frase. Tras la tercera noche consecutiva de levantamientos en Gran Bretaña, en lo que representa en una de las revueltas más violentas en la isla de las últimas tres décadas, sucedió esto, que se prendió fuego un depósito de Sony. Según un representante de la compañía, la catástrofe tendría impacto directo en el reparto de vinilos, 3 meses de trabajo, CDs y DVDs a través de la región, debido a que se trataba del único sitio en el que se guardaban los productos en el país. El fuego tuvo mayor impacto en los sellos independientes, casualmente. ¿Confiación? Sí, ya que en el depósito ubicado en la zona de Enfield se hallaba el inventario completo de Piers UK, el principal eje de distribución de más de 150 sellos, ¿verdad? Sin embargo, el vocero de Sony, el gran Yoko Yaskochi, un grande, ¿no? ¿Te acordás de lo de gran, pero de Yoko Yaskochi? Sí, claro. Declaró que aún es imposible determinar el daño real del incendio debido a que no se puede ingresar a chequear los restos del edificio. Bueno, y una noticia interesante también con respecto a esto. Es que... Tocó callejeros acá en... No. Que los ejecutivos de la BBC dijeron que London Calling va a ser el tema que sonará como cortina de los anuncios emitidos durante la promoción de los Juegos Olímpicos del 2012 que van a ser Londres. London Calling de The Clash es un tema bastante apocalíptico sobre cómo Londres está abriendo fuego. O sea, no sabemos si los productores... ¿Coincidencia? De los productores de la BBC están de vivos, esos son los chistosos, o no tienen la más pálida idea y nunca escucharon el tema. Vamos a ver. Pero a ver. Se viene con todo. Así que bueno, esa fue la sección de noticias de Ruido Blanco. Quiero agregar una cosa de London Calling. Opa. London Calling es un programa que emitía la BBC de Londres para reclutar, ¿cómo es? Soldados para la Segunda Guerra Mundial. De ahí viene el nombre. Ahí va. ¿Ah, sí? Un detalle para sumar. Mira, mira con qué sutileza cierra. La frutilla de la torta de noticias. Además, es como que te pinto la cara, ¿no? Opero sí, y te pinto la cara. ¿Viste? ¿No? Tomá pa' vos. Bueno, seguimos entonces. ¿Querés venir a conducir? Miércoles de 22 a 23:30 por uniradio.edu.uy. Thank you. esta música es para musicalizar una velada romántica. Javi. A la luz de la. No, Jorge. No, Jorge, te dije. Perdón, Jaime. Te pones nervioso, yo te entiendo. Pero afuera te. No. Sí, afuera. ¿Cómo mirás a? Estamos escuchando a Frank Trombauer en su orquesta, en Coming Virginia. ¿Cómo? A Frank Trombauer en su orquesta. I'm Coming Virginia se llamaba el tema. Y estamos pasando jazz. ¿Por qué estamos pasando jazz y por qué estamos pasando jazz de verdad? Yo creo que dos cosas. Uno, estamos pasando jazz porque Javi no está pasando jazz. Igual hay un estereotipo de que sí, Javi sí. Es el hombre del jazz acá. Porque el otro día me puse a enumerar. Como cinco programas. Igual, yo cargo con los estigmas. Está bien, dale. Es tu cruz, carajo. Dale, tu cruz. Sí, dale. Cada uno le toca una. Pero... ¿A vos cuál te toca? Después te cuento. Bueno, dale. Bueno. Cosa número dos, ¿por qué estamos pasando jazz? Estamos pasando jazz porque el jazz es un estilo intrínsecamente ligado al autor del día, Julio Cortázar. Julio Cortázar, exactamente. Este argentino, no nacido en Argentina, pero nacido en Bruselas. Exactamente, pero argentino, al fin. Nacido en Bruselas, fallecido en Francia. Fallecido en Francia, pero argentino. Como Gardel, una cosa así extraña. Una cosa así muy rara. Y vamos a estar hablando un poco ahora, en esta parte estamos hablando de Rayuela, la novela que de alguna manera llevó el surrealismo a la literatura y protagonizó el boom latinoamericano y de alguna manera también cambió un poco lo que es la literatura en español. O sea, creo que es un autor que puede ser comparado con un montón de capos. El estilo, por ejemplo, Poe. Es un tipo que está al nivel de esos. Y Rayuela es una novela muy particular. Para mí hay hitos en la literatura latinoamericana. Sí, pero en la literatura en español en general. Y te guste o no te guste, Rayuela marcó no un antes y un después, pero digamos marcó un evento, ¿no? Acá pasó Rayuela. Y es una cosa que, digamos, en el cronograma, en la línea de tiempo de la literatura en español... Aparece marcado Rayuela. Exactamente. Rayuela es una novela que también sucedió. Hay un personaje principal que es Horacio. Y. Como que. Es bastante particular. Tiene. Básicamente uno abre Rayuela y tiene una introducción. Donde el autor, Cortázar, nos invita a participar de dos maneras en esta novela. Una es la manera normal, del primer capítulo al 56, creo que es, si no me equivoco, leyéndolo en orden común, ¿no? Que uno lee cualquier libro. Sin embargo... De adelante atrás. Claro. Tenemos también un tablero de dirección que nos da Cortázar y nos dice, bueno, estos son los capítulos, la otra forma de leer Rayuela. Y son capítulos salteados. ¿Pero les parece explícito esto? ¿Aparece? Es totalmente explícito. ¿Sí? Yo acá tengo una copia de lo que estás escuchando vos. Tablero de dirección, ahí está, dice. A su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El lector queda invitado a elegir una de las dos posibilidades siguientes. El primer libro se deja leer la forma corriente y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector presentará sin remordimientos de lo que sigue. El segundo libro se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo. En caso de confusión o olvido, bastará consultar la lista siguiente. Y arranca así. Capítulo 73, 1, 2, 116, 3, 84, 4, 71, 5, 81, y sigue así. Etcétera. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que pasa después, capítulo 56, no necesariamente son cosas que hagan referencia a lo que está pasando dentro de la historia. Rayuela está dividida en tres partes, del lado de acá, del lado de allá, y lo que está después del capítulo 56. Del lado de acá y del lado de allá hablan de dos partes, donde este personaje principal está en París, con un grupo de gente también, de extranjeros en París, que conforman el Club de la Serpiente, son un grupo de personajes muy, muy extraños, donde ellos se juntan, charlan, y bueno, y es su relación con la maga. Es una mujer, es una uruguaya, que está también en París. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Es muy difícil explicar, porque Rayuela no tiene como un final per se. Es más el transcurso lo que importa que en qué termina. No sé si me explico. Y es como el juego. Sí, perfectamente. Exactamente. Por ejemplo, acá tengo unos personajes. Un pintor que se llama Etienne, Ronald, un pianista estadounidense de jazz, Babs, una ceramista, Guy Monod, Morelli, que es un novelista muy importante, que es un novelista, Morelli, que todos los personajes les gusta mucho. En un momento aparece, pero un flash del personaje aparece un segundito. Pero lo que viene después del capítulo 56, hay muchas cosas escritas por Morelli, que es un autor que inventó Cortázar, que le agregan mucho significado al que uno está leyendo. Muchas veces son imágenes o frases o ideas que van como por debajo del texto y te ayudan a completar lo que está pasando. Del otro lado de Rayuela tenemos al personaje principal en Buenos Aires, viviendo con Traveler y Talita, con una vieja novia de él en Buenos Aires, luego de estar en París. Y bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Pero también, como digo, es muy difícil de explicar qué es lo que sucede. Lo interesante de Rayuela es justamente esta forma extraña de leerlo, que también se deja leer como uno quiere. Y como no todo es lineal, no todo es serio, no todo es, digamos, es quizás por momentos muy real que parece ficción. Vendría a ser como una especie de rompecabezas donde no hay modelo final, ¿no? Según lo que estás contando, claro. ¿No? Como que sí. En rompecabezas, sí, de una forma, ¿no? O sea, una pieza tiene que caer con otra necesariamente, pero en este es como que un rompecabezas donde además hay varias soluciones. Claro, es como un rompecabezas tridimensional. Yo creo que sería una cosa así. Vamos a escuchar un poco a Cortázar hablando sobre Rayuela y qué es lo que fue para él, qué es lo que significa Rayuela. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Ese libro es una tentativa para ir hasta el fondo de un largo camino de negación de la realidad cotidiana y de admisión de otras posibles realidades, de otras posibles aperturas. Bueno, y para mi gran sorpresa y mi gran maravilla, yo pensé, cuando terminé Rayuela, que había escrito un libro de un hombre de mi edad, para lectores de mi edad. La gran maravilla fue que ese libro, cuando se publicó en la Argentina y se conoció en toda América Latina, encontró sus lectores en los jóvenes, en quienes yo no había pensado directamente jamás al escribir ese libro. Entonces, la gran maravilla para un escritor es haber escrito un libro pensando que hacía una cosa que correspondía a su edad, a su tiempo, a su clima, y de golpe descubrir que en realidad planteó problemas que son los problemas de la generación siguiente. Me parece una recompensa maravillosa y sigue siendo para mí la justificación del libro. Rayuela salió en el 63, 1963. Cortázar nació en el 14. Así que ya era un hombre bastante hecho, digamos, y derecho. Y como escritor ya tenía una carrera. Tenía, sí, una serie de libros de cuentos. Sí, desde el 45 ya venía publicando. Igual es una persona que empezó a publicar bastante tarde. Y como de alguna manera, como decía, o sea, juega como esa especie de collage, ¿no? De puzzle, de cosas que pueden encastrar de diferentes maneras. Y es una novela que creo que tiene que ver mucho con la búsqueda. Hay una... Horacio, el personaje principal, está como una especie de búsqueda, tanto parezca en Buenos Aires, de algo que no tiene muy claro qué es. Y hay un personaje que le dice una frase, algo así como que Horacio dice, que da la sensación de que Horacio siempre está buscando algo que se ya tiene en el bolsillo. Y creo que tiene que ver con esa especie de cosa muy, muy natural, pero que muchas veces no se ve en la ficción, que es una búsqueda de algo no concreto, o de una historia no lineal, digamos. Nosotros vemos las experiencias de estos personajes en París, en Buenos Aires, suplementamos con lo que viene después del capítulo 56, y da una sensación de un total, de un completo, una cosa terminada, redonda. Pero no es algo evidente. Tampoco es un libro que se precisa leer con demasiado intelecto, pero sí es un libro en el que hay que sumergirse del todo. No es algo que se lea fácilmente. Y ahí, perdón, en la introducción que leíste, ¿no? Sí. Donde el tipo explicaba cómo se podía leer de las maneras, se notaba, como saltaba muy a la vista el tema de un lenguaje muy formal, incluso en exceso, ¿no? Como muy frío. Se mantiene como, es como una narrativa así, como media distante, o como el narrador medio distante. Por ejemplo, ¿cómo está narrado? Está narrado de diferentes maneras, digo, de muchas maneras. Porque si uno lee, por ejemplo, con la tabla de lectura, donde salta de capítulos en capítulos, sí. Tenés desde recortes de periódicos hasta cosas en primera persona, como con un narrador que va cambiando las voces. O sea, va dependiendo de lo que estés leyendo. Pero yo creo que al principio también es una especie de tomada de pelo de Cortázar, porque Cortázar es un escritor, y creo que es algo que él siempre hizo mucho énfasis en ser muy poco solemne. Creo que esto es una especie de... Tomada de pelo, decís la introducción. La introducción. Uh-huh. O sea, es algo serio el tema de... cómo sí, se sí, lee. Pero se notó como que si era excesivo, ¿no? Claro, yo no como sé si, que si eso se mantenía en el libro. Da la sensación de que es una especie de advertencia, digamos. Una especie de aviso al lector serio, digamos. ¿No? El siempre habla de dos tipos de lectores. El lector cómplice y el no cómplice. El lector cómplice es el lector que se mete en la historia, busca otras alternativas. No necesita proceder metódicamente y terminar el libro por el final y decir, bueno, se acabó el libro, lo entendí, lo tiro y ya está. Incluso habla del lector cómplice, el lector que lee y tira el libro por la ventana. La persona que se relaciona con lo que está leyendo, bien o mal. Creo que es una especie de aviso a lo que viene. Y incluso lo que vos decías de cómo está tratado. Hay un capítulo, por ejemplo, que es en gíglico, que es un lenguaje que inventó Cortázar, que habla de sus personajes, ¿no? Está completamente escrito en gíglico. Y ahora vamos a escucharlo. Parece capítulo 68, leído por Cortázar mismo. Vamos. Bien. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban. Se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que le aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante en boca pluvia del orgullo, los espoemios del merpasmo en una sobreomítica agopausa. Evoé, evoé. Volposados en la cresta del Murelio se sentían valparamar, perlinos y márulos, temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. If it's true, don't you play me cheap, because I look so meek. I might be the brown skin daddy that could go for you in a great big way. Don't you think I'm asleep, and when you was crying, I played the game and I know it well. Can't you pull a fast one on anybody? But we go behind my back. Don't you play me cheap. Don't you make no creep. all real grand bombing. Don't you blame me? Oh, baby, that's a leader. Volvimos. Qué mística vos con este tema. Seguimos con Julio Cortázar. Sí, seguimos parte 2. Me dijiste que era una banda sonora esto. Sí, te dije efectivamente que era una banda sonora. Esta es la banda sonora de The Game, una película de tu amigo Fincher. Película cuya banda sonora fue hecha por Howard Shore. Un tipo muy interesante como compositor. Un tipo que hizo, por ejemplo, la banda sonora de del Morso del Desnudo. Ajá. De Cronenberg, un tipo que trabaja estrechamente con Cronenberg. Esa película sí que es un malmute. Tipo que ha trabajado con Tim Burton, por ejemplo. Y bueno, The Game tiene mucho que ver con lo que voy a hablar yo con respecto a Cortázar, que se sale del tema Rayuela y pasa más a su faceta como cuentista. Ya habíamos hablado antes de que, bueno, antes de Rayuela, que es del 63. Sí. Julio Cortázar ya había publicado varias colecciones de cuentos. Nos vamos a concentrar en tres. Las primeras tres. La Otra Orilla, que fue publicada en el 45. Bestiario, del 51. Y Final del Juego, del 56. La Otra Orilla está dividida en tres secciones. Plagios y traducciones. Historias de Gabriel Medrano. Y prolegómenos a la astronomía. La primera parte tal vez lleva su nombre porque hay algunos cuentos que parecen aludir a otros autores y otros cuentos. Por ejemplo, El Hijo del Vampiro parecería aludir un poco a cuestiones sobre Drácula. Pero muy por ahí. También la parte de traducciones puede tener que ver con el hecho de que hay algunos cuentos que parecieran traducir conceptos metafóricos a lo literal. Por ejemplo, Las manos que crecen. Un cuento sobre un hombre que luego de una pelea, un enfrentamiento a puñetazos con otro, encuentra que sus manos comienzan a transformarse. En esta primera parte de plagios y traducciones encontramos un Cortázar extraño. Todavía no encontramos todavía la vuelta de qué clase de autor es este autor, ¿no? Continuamos con historias de Gabriel Medrano, cuyo título realmente no puedo decirles por qué se ve, porque uno pensaría que es por un personaje. Uh-huh. Tal vez por un personaje que aparezca varios, pero no. Hay algunos personajes masculinos, pero ninguno parece repetirse, ninguno es aludido como ningún Gabriel Medrano. Y de hecho, uno de los cuentos de esta sección, Bruja, es un cuento muy femenino y carece completamente de personajes masculinos fuertes. Finalmente, prolegómenos a la astronomía. Tiene la astronomía y la inmensidad, el espacio, el mar, como temas. Cuentos como Los Limpiadores de Estrellas, por ejemplo, que habla de una organización que efectivamente se dedica a limpiar las estrellas, ofrecen sus servicios, y la gente los contrata para que vayan limpiando distintas estrellas. Como que ya abandona un poco lo que habíamos hablado del tema surrealista, del tema fantástico, y se va directamente a cosas más relacionadas con el tema de lo absurdo. Claro. Esta primera colección, La Otra Orilla, como les dije, tiene mucho que ver con complejos y traducciones. Es una... No se sabe todavía qué clase de autor es Cortázar. Es un tipo que va por lo fantástico. Es un tipo que tiene cosas relacionadas con el realismo, pero que no van del todo con eso. Es un tipo que juega mucho con el absurdo sin caer completamente en el género del absurdo. Bestiario, del 51, tiene 8 cuentos. Tiene un estilo mucho más maduro, pese a que solo pasaron 2 años de diferencia en la publicación. Lo cual, como había dicho Jorge antes, no quiere decir que digamos, la publicación se condiga con el ritmo de trabajo del tipo. Por ejemplo, La Otra Orilla tiene como prólogo una explicación de Cortázar que dice que publica esto porque encontró los cuentos desparramados en distintos cuadernos y no quiere que se pierdan. Así que bueno, uno no puede decir realmente, bueno, la madurez de Cortázar llegó en estos 2 años, pero está. En este bestiario está el famoso cuento de Casa Tomada, que creo que es uno de los cuentos más famosos de Cortázar. Creo que es uno de los que se ve más, por ejemplo. Ese que llega al liceo. Exactamente. Nunca mejor dicho. Sin embargo, es interesante ver que Cortázar le dio más importancia al cuento homónimo, Bestiario. Es interesante que ambos cuentos tengan casas involucradas. Es interesante que las personas que viven en estas casas están acosados por alguna fuerza que nunca se menciona directamente, que parece fantástica y real, pero incluso si no es real, efectivamente termina afectando a los personajes. En el caso de Bestiario, cuento mucho menos conocido que Casa Tomada, esta fuerza oculta tiene nombre. Tiene nombre, pero además ya aparece mencionada como en un juego. Esta fuerza oculta es el tigre. Es con lo que los adultos mantienen a los chicos de la casa alejados de ciertos cuartos. Por este lugar está el tigre. No vayas ahora a tal lugar porque está el tigre. Y como casa tomada, esta cuestión que no conocemos del todo, esto que parece un juego al principio, adquiere un matiz mucho más oscuro a medida que avanza la narración. Y no llegamos a una conclusión que nos deje del todo contentos. Como en Casa Tomada, en la que nos preguntamos, bueno, efectivamente, ¿tomaron la casa? ¿No tomaron la casa? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Qué es lo que tomó la casa? ¿Qué es lo que tomó la casa? En este caso, vamos a terminar con una duda tal vez mucho más macabra. También se retoman otros temas que venían de la otra orilla, como por ejemplo en Circe. Circe parece retomar la idea de una bruja moderna. También es un cuento muy femenino. Vamos a encontrar que Cortázar, pese a ser un... en el tema de la literatura siempre hubo una charla así como, bueno, las mujeres no pueden escribir hombres, los hombres no pueden escribir las mujeres, hay como un tema de género. Cortázar es un tipo que le ha sabido dar tratamientos muy precisos a sus cuentos con personajes femeninos. Es un autor que no tiene miedo a usar la primera persona cuando está con un personaje femenino, por ejemplo. No tenemos que contarlo desde ese punto de vista. Y bueno, Circe es uno de estos cuentos. Parece retomar la idea de bruja, pero dándole un giro mucho más sutil. No, por eso decía que tiene mucho que ver con el tema de la madurez. Pasa a ser el Cortázar que conocemos más. Un Cortázar enraizado en la realidad, pero que sabe llevarnos a la fantasía directamente. Final del juego... Como todo final, tiene algo ominoso de por medio. Todo final, aunque sea el final de un juego, sí es ominoso. Esta colección contiene cuentos netamente cortazarianos. Como por ejemplo La continuidad de los parques. Un cuento también muy conocido. No de los que llegan al liceo, pero sí de los que llegan a la universidad, de los que llegan a facultades. Que bueno, ya arrancamos con un juego y con el final de un juego. Un hombre que lee una novela sobre un hombre que está a punto de ser asesinado. ¿Cómo se desarrolla eso? ¿Cómo se termina este juego? Es interesante porque no es el tema del espejo contra el otro, que se ve en muchos autores, sino que es como un tema de continuidad, es como un tema de un juego. Así como la rayuela, vos tirás una piedra y vas saltando y te lleva por un camino que no entendés del todo. También la continuidad de los parques pareciera llevarte por un camino... Es como una realidad que se desdobla en sí misma. Exactamente. El juego es el tema dominante de esta colección. La reiteración, los caminos laberínticos. Final del juego, el cuento epónimo, es otro cuento femenino de Cortázar. Un cuento que tiene un aire como bastante antiguo. Es un cuento en el que conocemos el juego de unas niñas que viven en una casa cerca de las vías del tren, que básicamente se juntan, encuentran las cosas que hay en la casa, los vestidos viejos, los accesorios. Y bueno, varias visten a una, de cierta manera, como para representar un personaje. Y esta lo representa frente al tren. El tren pasa, los pasajeros ven esto, y así transcurre el juego. Una de las niñas, y aquí tal vez aparezca el único elemento fantástico de este cuento, parece tener algún tipo de deformidad, un tipo de malformación física, que nunca llegamos a entender completamente. Nunca llegamos a saber qué es lo que tiene. Pero sabemos que tiene algo. Sabemos que tiene cierta vergüenza de su cuerpo. Sabemos que tiene un cuerpo frágil. Y bueno, cuando disfrazan a esta niña por primera vez y pasa el tren con los pasajeros, descubren que un chico de un colegio que se toma el tren les deja una nota. Le gustó mucho el disfraz y quiere ver otros. Y así empieza otro juego que lo juega esta niña con el chico y las otras actuando, digamos, como ayudantes vistiéndola de distintas maneras. El final del juego se va a dar cuando el último disfraz aparezca, que es el disfraz de la ausencia. Es el disfraz en donde aparece la niña tal como es. Y vamos a averiguar qué es lo que pasa exactamente. A una manera muy cortazariana, por supuesto. Claro, yo creo que Cortázar, o sea, en los cuentos, yo creo que es netamente un cuentista. A pesar de que Rayuela me parece una novela excepcional, es un cuentista. Y los cuentos siempre tienen eso... De que de una manera te descolocan y te no necesariamente tienen cuentos y poemas un tanto siniestros, si se quiere, pero tienen unas cosas muy, muy, muy alegres, muy coloridas, hasta un poco inocentes muchas veces. Hablando del tema ese, Bueno, quiero comentaros un poco de por qué elegí la banda, por ahora, que es lo que hemos visto, la banda sonora del juego. Bueno, porque sí, porque tiene como un aire muy ominoso, tiene como un aire muy extraño. También muy amenazante, ¿no? Muy amenazante porque lo tomé en base a Bestiario, que es un cuento que me gusta mucho. Sí, como muy amenazante. Sin embargo, Cortázar, como dice Joaquín, tiene cosas que son muy movidas. Y es por una cosa del ritmo que llama él. Vamos a escuchar un poco al respecto sobre... Bueno, sobre qué es lo que Cortázar nos dice sobre el jazz. De pasado hiciste una alusión a esos dioses tuyos de la tierra, esa afición que ha aparecido en muchos de tus cuentos y de tus obras, que es el mundo del jazz, el mundo del boxeo, en fin, ese mundo un poco que es un mundo fascinante y poco, hasta ahora, considerado como poco literario, ¿no? Sí, considerado como poco literario por quienes tienen de la literatura exactamente la idea que no tengo yo, es decir, una idea selectiva, una idea clasista, como se dice en el plano político, ¿no? O sea que la literatura tiene temas que se pueden tratar y temas que no se pueden tratar. Bueno, tú sabes que eso es un problema liquidado y no hay para qué hablar más, porque cualquiera de los que hablan en este momento no se escuchan en este momento lo saben de sobra. El jazz es para mí, la música en general y el jazz en particular, es una especie de presencia continua, incluso en lo que yo escribo. Tú sabes muy bien que lo he dicho, además, mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo que no tiene nada que ver con la rima y con las aliteraciones, y no, es una especie de latido, ¿no?, de swing, como dicen los hombres de jazz, una especie de ritmo que si no está en lo que yo hago, es para mí la prueba de que no sirve y hay que tirarlo y volver, hasta finalmente conseguir, lo cual me plantea, dicho sea de paso, problemas con las traducciones, porque no siempre los traductores pueden encontrar el mismo ritmo al hacer. Está muy bueno esto, y justamente una cosa que, también la elección del jazz, en Rayuela aparece mucho el jazz es una cosa que aparece mucho, no solo mencionado dentro de lo que el tipo hace, sino aparte como por debajo, ¿no? Como él habla de ciertos ritmos, ciertas cadencias o ciertas cosas que tienen que aparecer en cómo él escribe, digamos. Que van más allá de que el tipo ponga, por ejemplo, en una escena cierto tema de jazz, que lo hace. Lo hace, incluso tiene un cuento, El Perseguidor, es sobre un periodista que habla y está atrás de un jazzista, un saxofonista. Y bueno, es una cosa que se repite mucho, como digo. Y una cosa que ahora habla raro, vivió muchos años en Francia, es argentino, como decías vos, nacido en Bélgica, pero argentino. Vivió en el exilio también. Claro, durante muchos años. Sí, fonéticamente vieron que suena como esas películas dobladas, sí. Cuando habla un francés. Una cosa muy interesante, creo que también eso es una característica de Cortázar. En varios discos que tiene, donde él cuenta sus propios cuentos. Inicia con él hablando de por qué no quieres hacer un disco típico, ¿no? Y habla cómo la gente empieza a escuchar un disco de un autor con mucha seriedad y después empieza a aburrir. Y cómo, de alguna manera creo que él siempre busca o buscó esa especie de interacción con la persona que está del otro lado, ¿no? Habla mucho de los tiempos entre cuento y cuento, que son dos cuentos cortos. Bueno, sí, con respecto a la interacción en Rayuela quedó clarísimo, ¿no? Claro, pero en todo, o sea, como te decía, en 62 Modelo para Armar también es una especie de una novelita que también ya se había probado un poco, había sido una especie de tentativa de Rayuela, donde también es una historia que se puede leer de muchas maneras, se puede armar. Y bueno, y justamente una de las cosas que cuenta con mucha soltura entre cuento y cuento en el disco. Como por ejemplo su acento, arrancó siendo maestro en Argentina, cuando se fue a París trabajó de traductor y trabajaba para la actualité francés, que lo que hacía era, por ejemplo, en un match de box, una pelea de box, el tipo la relataba en español para la gente de México, Argentina, que estaba anotada. Entonces la pelea que se sucedía en París, él la pasaba al español. Pero como era una cosa grabada, el operador le pidió al tipo que lo hiciera con mucho énfasis, como si estuviese en el ring. Y el tipo es un fanático del box. El jazz y el box son cosas que aparecen mucho. Y el tipo dice que se emocionó tanto que nadie entendió un carajo lo que estaba diciendo. Por esa especie de afrancesamiento que tiene. Y lo echaron. Claro, sí, claro, no. Lo echaron porque todo el mundo se quejó, por eso entendía lo que el tipo decía. Bueno, en cuanto al tema cuento y novela... justamente con el tema del box, Cortázar comentaba una cosa interesante. El tipo decía, Él dice que se lo decía un amigo. Yo lo pongo en duda. No sé si efectivamente es él o un amigo. Pero bueno, comentaba que bueno, que una novela, si fuera un partido de box, la novela gana por puntos. Siempre va a ganar por puntos. Así que entonces el cuento tiene que apuntar a ganar por nocaut. Entonces, en eso tiene mucho que ver con la manera que tiene de cuentos de él. Claro. Va como muy al grano, es como un golpe muy fuerte. Ya que hablamos un poco del tema del jazz, podemos usarlo como excusa como para que, bueno, para ahondar un poco más en el tema de bandas sonoras. ¿Vos qué fue que trajiste exactamente del jazz? Yo traje un par de autores, como decía, que se nombran en Rayuela. Lo último fue Don't You Play Me Cheap de Louis Armstrong. Y When You're Smiling, también de Louis Armstrong, que pasamos entre medio, que son autores de jazz que aparecen en Rayuela, que aparecen en, por ejemplo, él tiene un relato que hizo de un concierto de Louis Armstrong en París. Entonces son figuras repetidas. Se habla de artistas específicamente, se hablan de canciones específicamente, no solo en Rayuela, también en toda la obra de Cortázar. Uh-huh. Y creo que también eso, como decía, marca mucho las formas del tipo de hacer las cosas, no diferentes por excéntrico, ¿no? Esa es la sensación que me da, o sea, lo que el tipo escribe, cómo escribe o cómo procede el tipo, no es que lo haga de excéntrico, de raro, sino que el loco realmente buscaba una forma honesta de participar con lo que está al otro lado, ya sea un cuento o un disco. La persona que está, ¿no? Como en el disco él dice, yo ahora estoy grabando esto y en París nevó anoche y capaz que usted me está escuchando en mangas de camisa y pasó 5 meses estudiando matemáticas desde que le escuché la primera cara a la segunda. Pero como que el tipo de alguna manera intenta saltar el vacío que se produce entre él y la persona que lo escucha, lo lee, lo ve, lo que sea. Es muy interesante, o sea, como el loco busca las vueltas a esas cosas. ¿Y de tu lado, Jorge? Hablando del tema de vueltas, ¿no? Además de traer la banda sonora de Howard Shore de The Game, también trajo un tema que se llama Charleston Butterfly, Parov Stellar, que es una banda que mezcla electrónica, mezcla jazz, tiene algo de beat. ¿Por qué dijiste esa mezcla entre música electrónica y jazz? ¿Por qué la mezcla? Uh-huh. En realidad porque el tema que vamos a escuchar, que se llama Charleston Butterfly, a mí realmente me... Primero que tiene que ver mucho con final del juego, digamos, el cuento que les comenté antes entre las niñas. Tiene mucho que ver porque van a escuchar el tema, van a ver que tiene como algo mucho de juego, como de algo muy lúdico, pero además también por la letra, porque dice, bueno, habla sobre una oruga que se metió en un capullo para convertirse en una mariposa, pero no salió como mariposa, y está atrapada y no sabe cómo es que va a salir. Y tiene mucho que ver con el tema de la niña de final del juego. No se sabe exactamente cómo va a salir. Así que entonces, si les parece, escuchemos esta versión. Vamos ahí. to choose you now into my life. I wanna be a butterfly. Más que colega, camarada. Un mirador que se tira. Espacio para grandes y chicos, para que la familia disfrute. La familia de él. No, Harry, pero seguís con eso. ¿Qué te pasó? ¿Te quedaste mal? Siguen los mensajes, salgan los giles. Que ¿hoy? Hoy no, pero en el entretiempo que no estuvo, nos volvieron a atomizar. ¿Cómo volviste? Noches, qué divino. Bien, muy bien volví, muchas gracias. ¿Cómo están, Lee? Bien, por suerte acá haciendo el programa. Divino, no. Me decías cómo me fue. ¿Cómo te fue? Sí. Genial. Un descanso bárbaro. Tuve 5 días. Lo único malo fueron los 5 minutos que me llamaron ustedes. No, sí, vos sabés que. Fue bueno para todos, no te preocupes. Sí. Bien. Además, con la cabeza hecha, Jorge, te tira. Sí. No, se notaba como cierto letargo así. Sí, yo le dije a Jorge que estaba muy disperso. Estaba disperso. Ah, además de disperso, o sea, además de dormido, disperso. Claro. No, pero. Yo, según lo que escuché, fue una especie de búsqueda de algo. Ritual, claro. Flojito, no, ufología. La ufología no es tuya, ¿no? Claro, no, digo que. Flojito no deja el ruido en vano, digamos. Ah, está bien. Flojito no deja el ruido blanco. Quieren el ruido, ¿no? Como lo dijiste en su momento. Quieren el ruido, esa es la consigna, ¿no? Sabelo. Acá no tenemos ciclos, acá tenemos consignas. Tal cual. Y va a ser la única. No nos da la cabeza para hacer ciclos. Sí, o temporadas, ¿no? Che, no. Hablando, y consignas tampoco. Hablando de todo un poco, ¿no? Como, ¿te acordás que hace un tiempo tuvimos con el Javi el especial de retiro, ¿no? Sí. Bueno, vos tuviste tu retiro propio, ¿no? ¿Qué estuvo en tu soundtrack en ese retiro? ¿Qué tenías en la cabeza y qué escuchabas en el MP3, en lo que sea? Tu Walkman. Radio Rural de... ¿Cómo era el programa que nombraste? Nautiluca. Qué buen nombre. Nautiluca. No, muy simpático el programa. ¿Por qué le pusimos Ruido Blanco? Claro. Yo creo que somos más parecidos a Noctilucas que a otra cosa nosotros. Ahora, no sé si hay Noctilucas en el lugar que yo fui, porque yo no fui a la costa. Claro. Oceánica, digamos. ¿A dónde fuiste? ¿Querés develar finalmente dónde fuiste? Fui al centro del país. Río Negro. Para ser más específico. ¿Río Negro es el centro del país? ¿No es Montevideo? Por lo menos es lo que... No. No. Te informo que no. Pero bueno, entonces, ¿qué estuvo en tu soundtrack? Fuera de joda, ¿no? ¿Qué canciones tenías en la cabeza? ¿Qué viniste rumiando para este programa? En realidad fui en una búsqueda de sonidos y me di cuenta de una cosa. Este espacio de Flojito le está faltando música en español y música nacional. Está la vela, bueno. No, los pesos. Abran el paraguas que siguen los pesos. Pero no se afirmen porque no es el caso de hoy. ¿Qué trajiste de la vela, el huracán? Porque yo iba a venir con un tema de rock nacional. Burbujas. Incluso. ¿Me viniste con uno de rock nacional? Le íbamos a avisar a los amigos de la jaula porque les iba a gustar. La vela de mi corazón. No. Definitivamente no. No, sería muy obvio que no. Bueno, pero no trajiste eso. ¿Qué trajiste? ¿Qué anduviste? ¿Por qué cambiaste? Yo regresé de mi retiro y esta ciudad me abrazó y me dijo: oh, te queremos, hijo. Entonces, ¿Con qué te abrazó? Me subió al taxi y me paseó. Con y después hurto, al otro día. Con el hurto. Y al otro día me robaron. Bueno, una calidad. Lo que toda persona y ciudadano pide para volver a sus vacaciones: que lo pase un taxi y que lo roben. Más seguridad, no, pero esa es una sensación térmica. No votes lo de la minoridad. No votes porque es una sensación térmica. No voy a llegar a ese extremo. Bueno, entonces, ¿qué banda completamente? Bueno, entonces, todas esas cosas generó. Me puso un poco irascible, digamos. Sí. Y después, claro, uno agarra los diarios. ¿Qué es lo que hacen las vacaciones? Deja de leer diarios, básicamente. Entonces, cuando uno vuelve de las vacaciones, vuelve a ver los diarios y ve todo esto. Muerte, y no, asesinato. Y vi que está la revuelta, que está Inglaterra convulsionada, como hace unos 30 años atrás, más o menos, los Clash ya lo habían vaticinado. Entonces dije, tanta revuelta, tanto ladrillo, tanto a fuego y disturbios, White Riot de los Clash, como ellos mismos lo vaticinaron. Muy bien. Salud. Esto es como un lavado de dientes. Después de una cepillada. My way. So Kid with Guns. O sea que esta canción me había venido. Me había venido. No, no es así, deja de mentir. Igual es parecida. Me había venido en el disco que me bajé. Me había venido de un minuto y yo pensé que era así. No sé si a todos les pasó. Porque además encontré una coincidencia. Que a otra persona le pasó lo mismo. Yo dije, esto es un fenómeno masivo. No, Javi, no, ¿ustedes no, se bajaron el disco este y sí, les vino un minuto? No. ¿No? Me vino de como cuatro. Sí, está viendo, te vino bien entonces. Sé que vos sabés dónde bajarte. Lo que pasa es que yo no lo bajo, yo lo compro el disco. Ah, chanta, dale. Bueno, develamos que la sorpresa en el espacio Cortázar era que teníamos unos clips. Ahora, ¿cuál fue nuestro invitado sorpresa del día? ¿Cuál fue nuestro invitado? Espera, segunda aparición, ¿no? Segunda. ¿O tercera? Segunda. Segunda al aire. No, espera. Segunda no, al aire, tercera en. Porque cuando estábamos arriba, ya había. Ya no, pero no quiso decir nada. Pero sí, habló. Mínimamente, pero no. Mirala. Bueno, atención. Atención. Porque Gorila ya. Habla con volumen, habla con volumen. ¿Con volumen? ¿De qué? Desmuteate. Alto. Pero que me tienen que saludar por lo menos. Hola, ¿cómo estás? Bien. Cecilia, ¿cómo andás? Cecilia Faguada, la encargada, la encargada de recursos humanos de. La gente va a decir, esa era la sorpresa. La gente no va a decir eso. Porque la gente la dice, gente... eso se va a ligar a una piña. Exacto. Pa, no, un piñe. La gente quiere la ruido. Y la gente... la sorpresa. Nuestra principal benefactora, la tipa de nuestros 300 amigos. Estimemos. La única amiga. 300, de nuestros 300 amigos, 150 no. 250 vinieron de parte de Cecilia Faguada. Por favor. Que además nos debe dar lo peor que tiene, porque ella tiene como 1800. Nos debe dar lo peor. Ah, elige, la resaca, ¿no? Elige la resaca, la resaca, esta, con la rega. Les va a gustar. Claro. ¿Qué te pareció el programa de hoy, Cecilia? Bien. ¿Gorilas? ¿Qué te parece? Muy buena. Bueno, me alegro que te haya gustado. Muy bueno, muy bueno. Fue la mejor parte. Pero porque una parte de usted no la escuché, flojito, me apagó allá. ¡Pah! ¡Pah! ¡Pah! ¡Pah! ¡Pah! ¡Pah! Con palos para todo. No, y... o escuchabas vos, o escuchaba la gente, o escuchabas vos. ¿Qué será? ¿Y tenía que escuchar yo? Perdón, ¿no? Antes que continuemos. Tenías que haber entrado antes. Antes que continuemos. Esto se puede decir que acá, ¿no? Nosotros, 1, 2, 3, 4, 5, bien dice la cuenta. Somos casi el staff de Ruido Blanco, ¿no? Sí. La gente que está escuchando. Sí. Porque Cecilia ya es parte del staff. A partir de hoy que me presenté. Sí, sí. Además estuvo, sí, bueno. Para las autoridades de la radio ya existe. Por eso. ¿Cómo te presentaste, Cecilia? Como Cecilia. Bueno. En mi puesto, Cecilia. En pleno plenario de Unirradio, no aparece una Cecilia, viene, dice hola, se sienta. Y eventualmente le preguntan, ¿quién sos? Claro. Cecilia Faguada, ya está. Acostumbrada. Y todos dijeron, ¡ah! Yo te saco a vos. Sí, todos somos amigos de Facebook. Sí, claro. El gorrito bolita y la mochila con un nene. Pero bueno, alguien que nos escuche sabe que no hay más que esto. Acá sí, estamos. Acá estamos todos reunidos. Saludos a Gustavo, que nos está escuchando. Que sí. Nos aguantes. A mí me hubiera gustado que Gustavo llame ahora. Sí. Tengo ganas que Gustavo llame, perdón. Pero ya en un futuro lo hará. Basta con que nos vamos operó, a buscar, no, nos operó y nos está escuchando. ¿Qué sí, más sí, querés sí. Que nos llame encima? Por supuesto, vamos a buscar esa confrontación. ¿Qué programa de radio somos nosotros? Por favor, señores. Nos convertimos en un malo pensamiento. Sí, bueno, buscando confrontar a un flojito con un Gustavo. Yo creo que hay que habilitar el último espacio para llamadas, así. Sí, pero es que no. Y le damos una mano a la gente y esas cosas. Una mano. ¿No? Una mano. Bueno, llamamos así al extranjero. Así que, Gorilas, Javi. Sí, No. Nada, no me importa. No, Javi. No, Javi. No, quiero varias cosas. Ya quedó presentado. No, quiero varias cosas. Primero que nada, quiero que me tires alguna noticia. ¿En qué anda Gorilas? Pasa que no tengo ni idea, ¿no? No sé. Bueno, entonces tirame algo de trivia de Gorilas. Alguna cosa friki de Gorilas. ¿Alguna cosa friki? Sí, algún detalle interesante, ¿no? De Gorilas. Algo que le dé picante a Gorilas. Bueno, continuando con. Perdón. ¿No está con chicle? Ahora sí. Continuando. ¿Qué pasó acá? Está re mal, déjalo. Sí, no. No, una cosa que había notado para decir es que. Con la parte de esta ficción que habían creado los tipos del lado, digamos, de los personajes, antes de que salga el último disco, no, el anterior, el Demon Days del 2005, ellos estaban, bueno, porque crearon en la página web como un estudio también de ficción donde supuestamente los personajes estaban grabando. Que el estudio se llamaba, a ver si lo tengo por acá, un segundo. Me acuerdo que estuve un tiempo. Que supuestamente los personajes, incluso salió un video que los tipos hablaban y todo. Sí, se llama Kong Studios. Que era como un lugar en ruinas. Empezaban a jugar con esa parte mística. Vos entrabas y podías, como si fueras una persona, caminar por ese estudio. También servía como mucho de marketing, ¿no? La gente esperando un nuevo disco de Gorillaz. Y supuestamente ahí estaba el estudio de grabación, ese Kong Studios. Que era como un lugar en ruinas. Me hacía acordar la noticia hoy de que se prendió fuego la y cada personaje, tipo Murdoch y todos, tenían sus habitaciones. Y bueno, y parece que en esa mística de Kong Studios, fallece la japonesa. Y entonces hay como todo un tema ahí que al final no estaba muerta, digamos, y resucita. Y bueno, en el último disco aparece como real. Se habla incluso, te dejo terminar. Uh-huh. No, que en el Demon Days parece que no era la verdadera. Claro, hay mucha mística, pero hay mucha cosa que aparece y los fans después andan hablando mucho sobre cómo el video por clip, por ejemplo, qué parte explica de la banda. O sea, claro, qué parte, sí. Por ejemplo, en Style, uno de los últimos videoclips que sacaron, que está Bruce Willis, aguante Bruce Willis, aparece escapando de la policía, escapando de Bruce Willis, que es imposible, todo el mundo lo sabe. Y está Noodles, la guitarrista, que es una especie de robot con un tiro en la cabeza y es un robot. Entonces como que hay muchas hipótesis sobre por qué, qué es, si es verdad. Es que se han encargado bien en parte como parte de marketing, porque realmente sirve, ¿no? Que uno se compromete. A mí la parte de la historia, como ya dije, no me interesa mucho, pero hay gente que se compromete y le empieza así como si fuera una ficción o un cómics. Incluso el que hace los dibujos, antes hacía cómics. Entonces han aprovechado como, bueno, la vertiente de cada uno, de músico y, bueno, una persona que hace, digo, diseño visual y hacía cómics, y lo han explotado al máximo, ¿no? Esto de, bueno, están a la expectativa de un nuevo disco y mediante la página web te dejamos que entres al estudio donde supuestamente los personajes virtuales lo están grabando. Y, bueno, hay toda una mística ahí porque, bueno, como decíamos, el estudio está en ruinas y es como algo medio fantasmagórico. Forma parte de alimentar ese imaginario que la banda se va haciendo de a poco y que, bueno, lo ha acompañado con discos que no son muchos, la verdad no es una banda así como muy fecunda, digamos, en cuanto a discos, pero bueno, lo ha acompañado igual. Y la parte, lo que a mí me gusta es que la parte musical, como decíamos, no es que se abandonó, está muy trabajada. Por ejemplo, la canción esta que escuchamos para venir, que se llama Every Planet You Reach Is Dead, tiene un solo de órgano, en realidad casi de piano, como muy al estilo jazz, y después pasa por la música electrónica. Hace como un mestizaje realmente interesante que a mí me gustaría que los que se quedaron con el Gorillaz del 2000, ese que salía en TV con, no sé, con Clint Eastwood, Clint Eastwood, por ejemplo, que le den como una nueva oportunidad porque vale la pena. Revisamos. Bueno, entonces, ¿cuál sería el disco? O sea, a mí me interesa meterle más al Gorillaz este que hablas, el Gorillaz más mestizaje, para, ¿no? ¿Cuál sería el disco para eso? Creo que el más accesible es el primero. ¿Sí? Sí, es el primero. Es en el que además creo que mezcla más cosas y donde se puede ver como lo más interesante. Gorillaz se llama. Gorillaz, ¿no? Se llama Gorillaz, sí. Y es del 99, si mal no recuerdo. Por ahí anda, no importa, en la fecha, por ahí, 99-2000. Que bueno, que fue un disco que la verdad que tuvo su pegada y fue. No fue que la banda ya llevaba años y de recién ahí MTV los vio y salieron a la fama, no, metieron el disco. Fue como lo decía Cortázar con el cuento, ¿no? El knockout, claro. Y bueno, y así salieron a la fama. ¿Y qué estás haciendo de tu vida cuando escuchaste Gorillaz por primera vez, Cecilia? Ya que estamos, ¿no? Ya que la tenemos acá. Sí, sí. ¿Cómo llegaste a Gorillaz? Yo qué tengo que ver en esto. Sí, vos, no te señales. Adentro de esta claro, de este estudio. ¿Cómo estás, Nami? Claro, mirando en TV, seguro. Mirando en TV. ¿Qué época era? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué año? Y 99, por ahí. Estabas en primero de liceo. La pequeña faguada liceo mete un Gorillaz, sí. Ya era subversiva, sí. Revolucionaria. Podríamos decir que la primera vez que viste a Gorillaz fue un día que te rateaste de tu casa para ver MTV. Sí. Fíjate que dije, te rateaste de tu casa. Sí. Continuamos. Muy buenísima. Fuiste al bar de la esquina a ver MTV. Me gustó. Llegaste a tu casa a ver. No creo que me haya rateado. ¿Algún tema favorito de Gorillaz, Cecilia? No. Bueno, Jorge, dejá las preguntas malistas. Eso es una máquina. Lo que pasa es que intento incluirla. ¿Querés irte? Sí, vámonos, loco. Bueno, vamos escuchando. Jorge, Cecilia se despide, diga algo. Chao. Exacto. Bien. Bueno, lo vamos escuchando. Demon Days, que es el tema que le da nombre al disco de 2005. Muy bien. Hasta la semana que viene. La.